brazos que amo, lejos del tiempo, y en silencio estoy en paz. Pasado 10 años y tú vives feliz. He estado todo este tiempo cerca de ti. Fotografías son solo recuerdos en ese frío hogar. Mi amor, mi vida quedaron atrás. Ya no estoy ahí.